Tu nombre, tu edad y de dónde eres. Soy Alfonso, Alfonso Ortega, tengo 24 años, estudié la carrera de administración, tengo una cédula a nivel técnico, tengo una cédula como licenciado, una especialización en el área de finanzas. ¿De dónde soy? Yo nací en Nezahualcóyotl, he radicado mi vida en la colonia Renovación, Iztapalapa. Ok, ¿y cómo ves esta interacción entre Iztapalapa, Iztacalco y los problemas que se viven día con día en la ciudad? Por ejemplo, el problema del agua, el problema de la educación. Uh-huh. Y principalmente estos dos, porque son las dos crisis que vemos hoy en día. Bien. Yo creo que para analizar un problema es bueno verlo en general. Creo que estratificarlo entre delegaciones no nos ayuda tanto a darnos un panorama. El problema del agua, pues sí, se ha presentado. Te voy a contar un poco de cuál es mi perspectiva. Yo nací en la colonia Renovación. ¿Qué hay en la colonia Renovación? En la colonia Renovación, cuando yo era pequeño, había mucho mercado informal. Había gente que se dedicaba a recoger basura. Había gente que vendía cháchara. Entonces, en la primera perspectiva, tuve el acercamiento más cercano con esas situaciones. ¿Por qué? Muchas de las personas máximo tenían la primaria, ¿no? No tenían alguna educación, no tenían ciertos hábitos. Y yo veía, no veía la violencia, era gente que era muy propensa a la violencia. Me tocó ver muchos casos. Mi educación, ¿cómo es la educación? Desde muy pequeño aprendí que todo lo que tienes que tener en esta vida te lo tienes que ganar. A mí en lo personal nadie me ha regalado nada, nunca. Entonces eso me hace que cuando tenga la oportunidad de estar haciendo alguna cosa, tenga que ser bueno. ¿Por qué? Porque creo que es la forma en que yo me lo gano. Me di cuenta que había muchos factores de por qué he rezado, por qué la gente no va. Pero aquí es donde entra mi labor. Yo creo que para atacar todos los problemas es muy complejo, ¿no? Hace rato me quedé pensando sobre educación y tenemos una agenda pendiente. A nivel nacional hay una agenda pendiente, ¿no? Se busca trabajar, pero lo más importante de todo esto es que como ciudadano, que yo soy un ciudadano, veo que es importante. Yo considero y soy un fiel creyente que la educación es una de las causas por las que vale luchar. ¿Cómo practicas tu ciudadanía día con día? Muy bien. La practico de varias formas, ¿no? Y no tirando basura, ¿no? Tratando de respetar a las personas, llevándome bien, ¿no? Tratando de entender que si mi trabajador o mi compañero pues hubo un mal día, bueno, hay que ayudarnos, ¿no? Y empieza por nosotros. Bien, y tú hablabas de tu labor. ¿Qué es eso de tu labor? ¿Qué implica servirle a la sociedad hoy en día? Muy bien, muy bien. Como te mencionaba, hay muchas situaciones que tenemos, pero yo creo que podemos empezar desde un granito. Somos 120 millones de personas, yo soy uno. En porcentajes no soy ni el 1%, pero mi labor, mi objetivo, lo que yo persigo al estar tratando de extender mis ideas, de explicar mis ideas, es poner ese granito. En la administración hay una herramienta que se llama el 80-20. De tu 100% de problemas, te enfocas en el 20%. ¿Por qué? Porque va de la mano con el otro 80%. Considero que la educación es importante, es el pilar, uno de los más importantes. ¿Qué transformación le harías al sistema educativo actual y principalmente, no solamente en la cuestión administrativa y burocrática o sindical, sino en la cuestión de planes y programas de estudio? Bien, yo no me metería en planes de estudio. Yo creo que simplemente con que como alumno, después de cada tema, se te diga, ¿y qué recomiendas? ¿Por qué? Ok, aprendí que la rana es azul. En mi examen va a venir, la rana es azul. Pero si el docente, el maestro te dice, bueno, ¿y tú qué opinas de que es azul? En un pequeño ejemplo no va a tener sentido, pero a lo largo de 9 años, de 11 años de preparación, yo lo apliqué desde muy pequeño. El maestro me decía un ejemplo y decía, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no le cambiamos? Esta herramienta, este ejercicio que empecé a desarrollar, ha ayudado y me trae muchos beneficios. ¿Sabes qué? Es que el trabajo es así. Bueno, ¿y por qué es así? Y esto te permite, como persona, proponer cosas. Te ayuda a encontrar la raíz de las áreas de oportunidad. ¿Y por qué dices no hablar de los planes? ¿Crees que existan contenidos racistas y machistas en los planes y programas de estudio? Es importante lo que mencionas, pero yo no me metería no por esa cuestión de separación. No, yo creo que debemos de trabajar con lo que tenemos. El primer paso que debemos de tener no es hacer modificaciones, no es que propuestas de la educación, no, simplemente motivar que se nos enseñe a pensar, no solamente a memorizar. No me meter en esos temas porque considero que lo importante es que como ciudadanos nosotros mismos nos motivemos. Hay un trabajo importante. En una sociedad está la sociedad, las empresas y las familias, ¿no? Y este esquema te explica cómo funciona una sociedad. El Estado ya está comprometido. Hay un artículo tercero que te da una educación gratuita y te da una educación laica. El Estado ya puso de su parte. Hay escuelas, hay maestros que te enseñan. También es importante que la sociedad motive. Te mencionaba, en el lugar donde yo nací, la educación no era necesaria. Te puedo asegurar que de toda la colonia donde yo estuve, fue uno de los pocos que salió. Ok, finalmente, bueno, no finalmente, otras dos Sí, sí, preguntitas sí, más. sí. ¿Cómo te sientes tú el intentar estar superándote día con día y el estar intentando ser mejor? A sabiendas de que puede existir. Que puede existir alguien que te puede pisotear. Bien, bien. Y te voy a aplicar mi respuesta con la educación. Como yo te mencionaba, mi niñez fue muy dura. Desde muy pequeño aprendí que tú tienes que ganarte el pan. El hecho de que yo siempre quiera ser mejor es que veía que si hacía mejor las cosas, llegaban más cosas. Para mí, el decir, oye, yo quiero ser mejor porque me siento mejor que los demás, no es el punto, ¿no? El hecho de que haya alguien mejor que tú, eso me emociona. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que eres bueno en algo? Siempre piensa en el más alto. Tú ves a tus compañeros y dices, bueno, tengo 10, soy mejor del salón. No eres el mejor, hay alguien que tiene mejor calificación. Y si tú, como mencionas, sabes que hay alguien que te puede pisonear, creo que debemos de tener esa habilidad, ¿no? Yo lo veo en la historia. Cuando, por ejemplo, durante la doctrina Reagan, se trató de impulsar este movimiento de Estados Unidos, y decían, bueno, ¿qué es Cuba? Es una isla. ¿Qué es la Indochina? Son lugares que han sido saqueados por las colonias mucho tiempo. Les pegó en un año. Pero la historia demostró, cuando se metió a Indochina, salió con la colita entre las patas. Yo creo que enemigo pequeño no hay. Creo que nuestra habilidad y todas las herramientas que has aprendido durante toda tu vida deben de ser funcionales porque son herramientas. Retomo mi punto. Por eso la educación es importante, porque la educación te va a dar herramientas para acceder a una mejor calidad de vida. Ok, ¿crees que este intento de ser mejor, este lenguaje de enemigo, amigo, qué piensas al respecto con la educación por competencias que es la que se preserva aquí en México? Bueno, bien. Yo considero que este sistema tendrá que hacerle alguna adecuación. Estamos viviendo muchos cambios. Hay otras carreras, hay otros pensamientos, ¿no? Yo creo que esto se debe de meter ante otra instancia, se tiene que hacer un análisis, ¿no? Y en eso ver la factibilidad. Realmente yo creo que es un modelo que necesita darse una revisada y, bueno, adecuar las situaciones que al día de hoy se presenten. Finalmente, ¿qué piensas de los problemas de migración que se viven en la ciudad, principalmente con personas haitianas, personas centroamericanas y personas de comunidades y pueblos indígenas? Es una agenda muy, muy, muy compleja, pero mi perspectiva personal. Antes de eso, necesito que me digas en qué sentido quieres que yo te lo exprese. ¿Cómo podemos integrarlas al sistema educativo? Perfecto. Hay una situación. Cada uno de los alumnos, bueno, aquí en el país, tiene un costo. Su educación, aunque es gratuita para ciudadano, el Estado tiene un costo. Dice, cada alumno me cuesta tanto. Alguien que viene, un inmigrante que viene de Centroamérica, en el mejor de los casos ya tuvo esa preparación, ya tuvo algún acercamiento hacia la educación. El factor que el que esté por aquí, lo desconozco, pero hasta cierto punto pues era poder aprovechar esa educación que ya trae. Y pueblos indígenas. Pueblos indígenas, hay comunidades más hacia el sur que han sido constantemente polémicas, no llámese caso del 94. 94, 93. Yo creo que la inclusión es importante. ¿Por qué? Porque la sociedad, como te decía, va avanzando. Hay ciertas cosas que van cambiando. Acercarlas, ¿no? Acercarles esta tecnología. Yo creo que mi propia preparación como administrador me ha enseñado, mientras menos inviertas y más ganes, es mejor. Tratar de acercarlos a la tecnología, a lo que se está haciendo. Gracias. Al contrario, gracias a ti.